Palmas bien arriba, haciendo palmas. Señoras y señores, la noche del gigante de la terminal, Escombro Forever, con las manos arriba de todos los salteños cuarteteros. Esto es el Turco Oliva y Cachumba en vivo. Dejar libre al corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por el mono. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Para que te Santa Lucía, los chicos de Alta Tensión, la Villa Alta Tensión, les mando un gran saludo. Ni él, ni tú, ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira. Maldita comodidad por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. Por lo que son de quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendrás que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. Para que te la animache de corazón, le mandemos un gran saludo. Gracias por estar. Villa Cristina, Barrio Vélez, para los chicos de Alta Tensión, la Villa Alta Tensión, le mandamos un saludo. Gracias, la animache. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se siente en sus pupilas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo ella, toma el silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. Y ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Pero no se atreve. Y ya le pide a su Dios que haga que la borre de su pensamiento, que le dé su amor. Y ella

piel. Que fue caprichos solamente. Ahí va fingiendo su alegría. Ahí va la que fue mía. Con él camino hacia el altar. Vamos todos, yo sé bien. Enseñarte el amor. Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente me tendrás a mi presente. Extrañarás mi calor. Ahí va. Ya sale de la iglesia. Yo sé llora de tristeza. Dirán que estás emocionada porque él no sabe nada, que lloras por mi amor, cosita buena. Camino hacia el altar. Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante. Fui el primero en enseñarte el amor. Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente me tendrás a mi presente. Extrañarás mi calor. Cosita buena. Opa. Vas a extrañar mis besos, mis abrazos, mi amor. Bueno. Bravísimo. Para ti, corazón. A un cuarto para las seis, ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico en la ciudad. Lleva sus años de aquí tratándose redondear. Una manera más fácil, lo que quiero es cantar. ¡Palmas! Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción. ¡Buena! Y desde un reproductor, los Beatles son su pasión. Y sueña con escenarios mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. ¡Vamos! Luis, su nombre artístico es Luis. Grita la gente al verlo. Sobre su espalda la esposa, un hijo que anime. Le piden lo que pueda soñar. El pelo largo hasta el hombro, eso no se usa ya. Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar. sino poderte llevar de la mano por ahí. Por todo Salta de la mano, que pasemos por el teleférico. Por el teleférico los dos. Pongo el despertador en la mesita, porque tengo que volver a mi otra casa. Antes que salga el sol, me iré deprisa, tendré que amanecer en mi otra cama. Iré por la ciudad casi desierta, y mi sueño metido entre mis ojos, con la velocidad del que regresa, para escapar del sol que lo ve todo. Ser amante, querer y no poder vivir al sol. Ser amante, una flor de papel en el amor. Ser amante, entregar lo mejor de cada instante. Ser amante, qué difícil, mi amor, es ser amante. Te amo, salteña. Le voy a regalar esta canción que se viene, que está en el último compacto, Cachumba a pleno, que ya está en todas las disquerías. Lo pueden bajar también en la página de nosotros. Esto se llama Bohemio y Soñador, para todos los que son bohemios como ustedes, como nosotros, cuarteteros. Les regalamos esta canción en primicia para todos ustedes, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Porque soy bohemio y cuartetero, te regalo esta canción para vos. De corazón para vos. Cuando camino la calle me siento como un pez en el agua, y soy más libre que el viento que sopla por la mañana. Yo tengo miles de amigos y amores, nunca me faltan, y soy un potro sin dueño. Si no estás, nadie me manda. Soy un loco bohemio y soñador, y no existen cadenas para atarme. Soy un aventurero de la noche, y no existen cadenas que con vos. Esto está en el nuevo disco, pueden escucharlo en la página, lo pueden bajar, Cachumba a pleno. ¡Arriba las palmitas, eh! Llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar. Me quedo sola, este hermanito que esperan en él. Y él se prepara, y hoy va a salir ya por última vez. Lo ves a todos, a mí tan hermosa juro volveré. Y todos abrazados, y él sale destapado, pero jamás ha de volver. No ha llegado, su madre pregunta por él. Sus hermanitos que lloran, porque hoy no habrá para comer. Los niños han muerto de la calle, bajito y no sabe que era para comer. Otro niño perdió su vida, la injusticia que acabó con él. Será. Precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, una bolsa para vidas y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas. También me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida. Con ella a la espalda, soy libre otra vez. Ahora, el día que puedas, me matas con alguien. Las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía. Los días felices que no volverán. El día que puedas, me matas con alguien. Las cosas queridas propiedad, las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más, nunca más. Bueno, olvidar el libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán, el día que puedas es mandar con alguien, las cosas queridas en mi propiedad, las cosas comunes no tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más. Nunca más. Bueno, que te marchas de mi vida, que es la única salida que tengo que olvidar. Que me voy a acostumbrar. Y mi amor nadie se me va el turco 2. Y que la verdad no es que la tengo que aceptar. Ella mi 3. Qué fácil es hablar así. Qué fácil es besar por mí. Qué fácil. ¿Para qué va a partir? Ahora con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves o quítale aquí la vida. Sonida, con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, como una desconocida. Esta noche no hay peso acá. Ya no di. Vamos, ahora. Una casa que sea bonita y una piscina para nadar, y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear, un Mercedes para lo domingo, y un chofer vestido muy bien, y una lancha no muy pequeña por si esa quiere ir a pescar. Casina, es lo que te pide para darme una oportunidad y pensar rápido y que la quiero de verdad. Yo soy bueno y ya lo sabes que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. Soy eterno enamorado y eso para ella no vale nada. Catrina, es lo que te pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno y ya lo sabes que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! ¡Bueno! ¡Levantado! ¡Para la 22! ¡Villa 20, Barrio Vélez! ¡La 22 de Vélez! ¡Para la 10 de San Ignacio! ¡La Villa, la atención! ¡Para los hijos de la Villa, la atención! ¡De los 5:30 tarde en el centro! A los chicos de la Villa, alta atención con esa contenta tarde en el centro. Que iban a estar esta noche aquí en Escombro. Gracias de corazón a todos, arriba las palmitas, sí. Sé que está desesperada y que llora tu alma sin saber de mí. Han pasado muchos años desde aquel día que te perdí. Bonita. Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel. Pretendiste volar alto y no sos un ángel, mujer infeliz. Ahora, no te perdono. Estoy enamorado de vos, estoy enamorado de un paquete de Santa Lucía, Santa Lucía. Yo soy tu amigo, en las buenas y en las malas. Y te acompaña todo mi ser, allá donde tú vayas. Quiero que sepa que yo me estoy enamorando de vos. Espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano. Estoy enamorado de ti. clavado en el alma. Floresta, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de mi amor. Y solo espero que tú me nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando. Quiero hacerte el amor. Quiero hacerte olvidar de todo tu nombre. Perdón, que te está por diversión. Bueno, Mari, mírame grano. Mari, no te vayas, Mari, no. Hoy salió María en libertad. Está sola parada en una esquina. Han pasado los años y salió en libertad. El barrio está cambiado hoy. Al llegar desde el fondo una viejecita. Hola madre querida, hola hola mamá. Ahora Mari llora y consolada porque tuvo entre rejas por aquel animal que abusaba de su vida. Encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado. Ay mamá, si yo lo encuentro, lo vuelvo a matar. Mari, no te vayas, Mari, gracias de corazón a todos. Mari llora desconsolada porque tuvo entre rejas por aquel animal que abusaba de su niña. La encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios te ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. Ay, mamá, perdóneme porque Dios te ha perdonado. Ay, mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. Mari, chao, gracias de corazón, escombro. Feliz fin de semana para todos. Lo volvemos a ver a fin de año, lo vemos en los carnavales. Gracias a todos, Felicidad para todos, feliz primavera para todos, feliz día de los enamorados para todos, feliz día del niño para todos, felicidad para todos, gracias por habernos acompañado, chao, gracias, chao, chao. ¿Dónde me llevas a cantar? Santa Lucía, Villa Belgrano, y Machi, chao, gracias, corazón, chao a la gente de arriba con un beso. Encontré llorando por amor, me sentí sufriendo con dolor, desangrando en penas por esa mujer que me dejó. Me quedé en silencio, sin pensar en nada, no podía creerlo que a mí me pasara. Esa noche fría la encontré bailando en escombros, con otro, me recordé el pasado, cuando esa me amaba y se abrió esa puerta y la vi de blanco y desesperado y intenté gritar, maldito coche, chao, no la lleves al altar, que aire espera el hombre, se ocupa mi lugar. No la lleves al altar, porque si entra a la iglesia será punto final. Chao, gracias de corazón a todos.